Muy buenas tardes. Aquí, como todos los martes, de 7 a 9 de la noche, empieza el Ciutat Podrida. Sí, como os hemos anunciado, aquí empieza el Ciutat Podrida, este espacio musical, cultural y gutural de Radio Topo que os va a estar acompañando hasta las 9 de la noche. Muy buenas tardes, compañero. Hoy por fin estamos los dos. Dichosas las orejas que te oyen. Dichosas las orejas. Y bueno, hemos empezado con un tema, porque si no siempre lo dejamos y como que pasa una eternidad. Hemos empezado con un clásico, el tema Genocide de Heresy, esta banda de hardcore de los 80 en inglés, esta banda que se desenvolvió dentro de la escena del Britcore, ese especial que tenemos pendiente y que tantas veces lo recordamos y que bueno, pues que un amigo desde Perú nos lo recordó hace bien poquito, el amigo Juancho que está allí visitando a su madre que está enferma y dijo, oye, a ver si pincháis algo del Britcore, que es la mejor época que hay del hardcore de todos los tiempos y de todos los espacios y de todos los... ¿Eso quién lo dice? Eso lo dice nuestro amigo Juancho Franco, un adicto a este tipo de sonidos y que yo estoy bastante de acuerdo con él y ese especial tiene que caer en breves. ¿Y es muy grande tu amigo? Pues sí, la verdad es que sí, no lo conoces, pues, ¿no? Pues entonces le daremos la razón. Le daremos la razón porque si no te mete un bufete nos puede a los dos, a lo Bud Spencer. Bueno, desde aquí un saludo, que sabemos que él pues semana a semana nos va escuchando y nos sigue y dentro de poco pues supongo que lo veremos por aquí, ya que es una persona que le gusta viajar bastante. Pues nada, casi que vamos a recordar así brevemente los métodos de contacto con los dos energúmenos que llevamos este espacio. Pues si estamos en directo, si estás aquí en Zaragoza de 7 a 9, pues puedes contactar con nosotros marcando el 976-291398. Y si quieres mirar pues donde tenemos el apartado de correos, correo electrónico y esas cosas, pues mira, directamente te vas a nuestro blog. Le echas también un vistazo y si quieres una oreja a anteriores ediciones y ahí tendrás todo. ¿Qué dónde está? Pues en blogspot.com. Es que si no tengo la chuleta me pierdo, me pierdo. ¿Escuchaste, por cierto, escuchaste el programa de la semana pasada? ¿Sí? Tiempo. Sí, lo estuve escuchando. Lo he escuchado en dos partes, en mis pocas horas libres que he tenido de estas semanas intensamente laborales y, como podéis deducir, intensamente desagradables. Pues sí, lo he podido ir escuchando y, la verdad, bueno, bastante ameno, divertido. Que nada, primero, más estructurado que otras veces. Disculparme contigo y con la audiencia por la selección musical, que está un poco dejada. Está un poco dejada la mano, ¿no? Yo estaba picándola para moverla por distintos foros de donde somos colegas, pero a ver. ¿Dónde voy con esto? Así, ¿quién nos va a mandar algo de promo para señalar si estamos poniendo a Leonard Cohen, que menudo tipejo? Es que no me acordé de... Menudo tipejo que no queremos que vuelva a sonar aquí en el Ciudad Pudrida, por favor. Ni en Radio Topo, es un tío desagradable, es sionista. Es desagradable, es un tío aburrido. ¿Qué le pasa? Es el tipo aburrido. Que va de interesante, bohemio ahí con su cara. Tiene un bofetón, una patada en toda la cara. Pues eso, que perdonéis. Que nada, pues, errores los comete todo el mundo. Que nada, que resulta que he caído en la cuenta que mira que estuvimos cerca de una hora hablando con los de Mala Vida, que venían ahí súper preparados con nuevas secciones. Parece ser que el entrevistado que trajeron en la penúltima edición les debió poner las pilas. Dani García Nieto, ¿no? Sí, y se las han puesto. Eso sumado a que la compañera de alguno de los que vienen por aquí también tienen algún espacio radiofónico. Hay pique. Donde lo deja, o sea, pero todo niquelado, ¿eh? Eso es una sección en condiciones. Y no... No el freestyle que se marcan aquí los compañeros de Mala Vida cada vez que vienen. Pues venga, vamos a hablar. No, pero que esta vez vinieron súper preparados. Que hablamos de un montón de cosas y se nos olvidó una que tenemos así bastante presente estas semanas. Sí. Y es que resulta que se han hecho cargo de las etiquetas de Viñas de Topo. Viñas de Topo es una selección de botellas que vamos a sacar a la venta aquí desde esta emisora, desde Radio Topo. Pues por un lado para celebrar nuestra mayoría de edad y por otro pues para sacar dinero, que es que siempre hace falta. Que esto es una radio libre, pero no es una radio gratis. Aquí tenemos nuestros gastos, nuestras cosillas y bueno, pues aparte de poner cada uno de su bolsillo, ¿no? Y de su parte, pues tenemos que hacer cositas. Estas no solo es montar conciertos, sino que también pues vender botellitas de vino, camisetas, mecheros y esas cosas, ¿no? Lo que haga falta. Mira, os comento así por encima las botellas esta. Esto es una cosecha de vino ecológico que sale de las bodegas de Tosos. Y los leo así brevemente lo que hemos puesto en la etiqueta. Este vino ha sido elaborado en Viñas de Topo, resultado de un proceso colectivo de maduración, 18 años en antena, fruto de la selección de las mejores materias primas del subsuelo zaragozano, información veraz, de primera mano, alternativa y sin cortapisas. Queremos celebrar la mayoría de edad mimando tanto vuestros paladares como vuestros oídos. Disfrútanos en el 101.8 de la FM. Y eso, ¿qué es esto? ¿Dónde lo podéis encontrar? Pues aquí en Zaragoza, por la Magdalena, lo podéis encontrar en los restaurantes... En La Flama, en Virosta y... Y no sé si habrá en algún sitio más. Tenemos ahí a un espía, ¿nos puede apuntar algo? En el bar, el Pordón de Torrero. Vale, pues... Es que no digo yo con los cascos aquí, no, a ver. Bar El Borgo de Torrero. El Borgo de Torrero, señoras y señores. En el Borgo de Torrero, que desde aquí se nos escucha poco en Torrero, porque sabemos que la emisión llega un poco jodida, pero si alguno nos escucha, que se vaya al Borgo de Torrero, que ahí encontrará botellas de vino de Viña de Topo. Bien bueno y bien rico. Ahí. Venga, y hasta aquí el espacio promocional. Y bueno, decir que también estas botellas de vino las encontraréis, como no, en la 5 Marzada, en el puesto de Radio Topo, que va a haber este sábado. ¿Dónde es este año? Yo como no voy a estar, no me he buscado. En el Parque de Oriente, donde ha sido estos últimos años. Pues ahí, donde veréis entre toda la marabunta de peñistas, bolingers, gaupaseros y demás, ese... Pues bueno, pues estos... que ahí se junta de todo, se junta de derecha con la izquierda, con el centro, con los... Bah. Es una fauna bastante terrible. Despiporre, la 5 Marzada, pues eso. Que si os vais a ir al chiringuito de Radio Topo, ahí podéis comprar alguna botella de este rico vino. Y alguna cosa más, ¿no? Teníamos así para comentar, así hacer una introducción así, un poco antes de entrar al trapo, ¿no? Sí, antes de empezar a soltar y reseñar lo que ha ido llegando estas semanas al apartado de correos. Pues vamos a hablar de audiovisuales, vídeos y esas cosas. Un par de cosillas que han salido publicadas recientemente. Y no hablamos de YouTube. Pues por un lado, así a nivel local, hablar que ya comentamos así de pasada la semana pasada en las convocatorias de la publicación del documental A la gran puta nos fuimos, que viene a ser pues el resumen y la preparación de lo que fue la gira Dignidad. La gira Dignidad es, pues, se fueron este verano el cantautor nicaragüense y residente en Aragón. En Aragón, Abraham Castellón, que había editado un CD con Mago Fermín, un CD titulado El Candil de la Calle, pues eso, música latina, que nos vamos a poner porque no solemos hacer estas cosas. No solemos hacer, de momento no solemos hacer. No van por ahí los tiros. Más adelante ya veremos. Y nada, pues que se planteó el volver a Nicaragua, hacer una gira de presentación de este disco, también un poco pues celebrando el 30 aniversario de la Revolución Sandinista. Y se preparó un proyecto desde aquí, acompañado con músicos de Zaragoza, músicos, sí, ya más relacionados con la escena hardcore o post-hardcore local. Pues con gente de Visión Túnel y Corazón del Sapo, Facción. Sí, de Facción y esta gente. Y nada, pues la cosa era que los músicos pues se buscaban la vida para pagarse sus billetes. Se hicieron una serie de cosillas para recaudar dinero y comprar el material musical necesario. Y nada, pues se fueron con una furgoneta y se adentraron por partes de Nicaragua, pues donde nunca jamás había habido conciertos. La cosa es que era que al final de la gira, pues todo ese equipo y material que habían comprado, pues lo dejaban en la ciudad natal de Abraham y se quedaba allí en una escuela de música. Todo esto, pues lo que era la grabación del disco, cachos que se fueron grabando durante la gira, pues el amigo Samuel Barrena, que ahora se nos ha metido a realizador, pues se conoce... Lo que le faltaba ya al chaval. Pues lo ha juntado todos, creo que son cerca de 40 minutos, 37-40 minutos, y la ha llamado A la gran puta nos fuimos. Fue estrenado el viernes pasado en la Asociación de Vecinos de Venecia y si no ha habido ningún contratiempo, pues a estas alturas ya debería estar en descarga libre desde la página de Mago Fermín. Y como la semana pasada pues íbamos con muchísima prisa y al amigo Samuel le había dado la brasa para que me sacara el audio del tráiler que había preparado, tal y cual, pues como que le vamos a dar salida ahora, para que os hagáis una idea de lo que podéis encontraros si descargáis este documental. Vamos a ello. El 19 de julio pues fue el triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Entonces, unos meses antes, aquí en Zaragoza y en otros sitios del Estado, se forman comités de solidaridad. Tiene vuelta atrás, estás en el avión, te plantas en Managua. Surgió la idea de irnos a Nicaragua con la gira Dignidad. Un sueño como una locura, podríamos decir, pero con una locura con mucho futuro. Cuando terminamos, que se nos acercaron ahí unas doñas que decían que nunca en su vida habían visto un concierto, que nadie se había atrevido a acercarse ahí a proponer algún tema cultural. Y me dijo, estoy cansada, tenía fuego en su mirada, como un boxeador cuadrada, muy enojada me dijo, no quiero nada con vos. Le dije, déjame un beso o unas horas de sexo, si es posible hagamos el amor, no te vayas hoy por favor, muy arrecha ya. Me clavó. sacar la sonrisa de los chavales, la verdad es que yo con eso me quedo de la gira, con la sonrisa de los chavales y demás. Bueno, pues, a ver, es que tengo aquí, está un poco despistado, ¿eh? Estás un poco, te veo con las botellas aquí etiquetando. Pues sí, la verdad es que estoy de foto ahora, ¿eh? Etiquetando las botellas de Viñas de Topo, pero es que hay unas cuantas acumuladas, hay que darle salida. Que esto, por un lado, pues luego también queríamos hablar de otro documento que ha sido publicado recientemente, que creo que ya van por la segunda edición, ¿no? Creo que la segunda, sí, esta semana, si no me equivoco, pues a mitad de semana saldrá la tercera, por lo que me comentaron a mí. Vale, pues estamos hablando del programa... El primer programa punk de la televisión, llamado... De la televisión ibérica. Y tú que miras, gilipollas. Lo cual presentan dos conocidos personajes de la escena punk de Barcelona. Por un lado, Punkique, una persona que estáis acostumbrados, si vais a Barcelona a un concierto, a verlo con su cámara... impasible ante el pogo y ante todo, con su objetivo cazando las mejores escenas, las mejores bandas que pasan por Barcelona y las que nacen en Barcelona también. Y por otro lado, el señor Miki, cantante de Bebe Vino y que actualmente es una de las personas que lleva el local de la calle de la Cera. Sí, también había estado al cargo del programa Pánfilos. Yo la verdad es que es una persona que admiraba, porque dices, ¿cómo puede ser con una hora, con cinco canciones... hablar tanto, ¿verdad? Sí, sí, un torrente, una verborrea impresionante. Y eso en martes, ¿eh? También. Sí, sí. No me digas que era, no es que fuera un viernes por la noche, que dices, bueno, puede haber truco. No. Y eso, que están emitiendo en... Se puede encontrar el vídeo en la red, pero creo que están dentro de una cadena de televisión. Bueno, no, esto es no. Dentro de la red, esto es un espacio virtual que se llama Ocupem las Zonas, que está en internet y ahí, bueno, pues aparece toda la programación de los programas que hay. De hecho, cualquier persona interesada en hacer un programa de televisión y tal, pues presenta un proyecto, pues como en Radio Topo, básicamente, ¿no? Presenta un proyecto con unas condiciones, hay unos estatutos a la hora de emitir a través de este canal. Y nada, pues es un... Bueno, es que no sé si está por TET también o algo así, no sé muy bien, ¿eh? La verdad es que desconozco el tema, pero me informaré. Me suenan campanas que sí, pero bueno, a ver si apalabramos una entrevista con alguno de estos elementos y hablamos más a fondo de esto. Que eso, de entrada, las dos primeras ediciones nos han parecido bastante chulas, pues en localizaciones como... En salas como el Extraperlo, en distribuidoras como el local, en alguna... En la Forsa, en el centro social ocupado La Forsa de Cornellá. En alguna CUPI, pues tienes allí desde, pues eso, grabaciones que ha ido haciendo el señor Punkique, a entrevistas en directo, o sea, entrevistas a grupos. Hacen agenda también, sí, un poco agenda, de conciertos. También presentan discos y novedades en el local. Oye, pues muy completito, muy... A mí lo único que creo que tienen que mejorar así para hacerlo ya perfecto es el audio de ellos, ¿no? Porque se nota, creo, porque está grabado con dos cámaras, si no me equivoco. O sea, encima de producción está muy bien, está bien realizado y tal, buena imagen. Y lo único eso, que a veces, pues, el sonido, ¿no? De ellos dos, pues, como están en un espacio muy abierto, pues se nota mucho el eco, sí, y tal, ¿no? Que va y viene un poquito, pero... Unos vamos, micrófonos de estos de corbatilla irían geniales. Pero la verdad es que está muy entretenido, lo hace muy ameno, es una forma distinta de disfrutar de la televisión, ¿no? De un programa de televisión, está muy bien. Y nada, esperemos que tenga una vida muy longeva, ¿no? Ustedes búsquenlo por ahí y además, bueno, decir que piden todo tipo de colaboraciones. Que, eso. Que si queréis echar una mano, pues puede que la podéis echar. Pues ahí queda dicho. Bueno, y tras esta media hora de intro así, hablando de distintos temas y tal, y que, bueno, se notaba que nos faltaba así comunicarnos tras la pecera, ¿no? Con una pecera de por medio. Pues nada, pues comentar también que Ciutat Podrida cumplió en diciembre, cumplimos 4 años emitiendo, no lo celebramos con el cierre de Arrebato, pues se nos han quitado un poco las ganas de celebrarlo, se nos quitaron un poco las ganas en general de montar conciertos. Ya sabéis que antes montábamos más, ahora como Ciutat Podrida, pues ya... con el tiempo que nos limita el cierre de Arrebato y tal, pues nos estamos privando de montar conciertos. Y también, pues oye, que así también las otras generaciones se curran ellos los conciertos, que también está bien ir de espectadores. Que espabilen. Claro. Y, pero bueno, pues hay cosas especiales y bueno, pues una especial y bastante especial es la vuelta temporal y puntual de a los escenarios de una banda como es Código Neurótico, la mítica banda de Tarrasa, que empezaron pues eso en el 81 a tocar, que tantos buenos temas nos ha dejado y que hace poquito sacaron un LP llamado Sin Batalla ni Bandera, que es un recopilatorio sacando sus mejores temas de sus distintas grabaciones, ¿no? De sus distintos discos, maqueta y EP. Esto está editado por Black Sheep Records y bueno, pues a través de este disco pues han decidido hacer una pequeña gira de 30 aniversario por el estado. Zaragoza no lo tenían previsto hacer, pero al final sí que les hemos convencido para que vengan. La fecha será el sábado 4 de junio. Están tocando la Sala López de Zaragoza y será como aprovecharemos para celebrar los cuatro años y medio emitiendo aquí a través de las ondas libres de Radio Topol, Sita Pudrida. La banda local aún no la tenemos confirmada, en cuanto la tengamos pues ya lo típico, haremos cuñas y esas cositas para que vayan sonando por aquí la radio y os lo anunciaremos y os lo machacaremos bastante este concierto, que nos hace especial ilusión. Porque, dilo tú que estabas... No, pero que ya lo hemos comentado alguna otra vez, que bueno, que eso, que Radio Topo en el 93-94 sería, organizó un concierto a esta gente y fue un ejemplo de todo lo que no tiene que pasar y no tiene que hacerse en un concierto, pues todo eso se juntó ahí. Todo eso pasó. Fue algo bastante dantesco. Vamos, de hecho, el espacio que nos... en el que se hizo el concierto, ya no se volvieron a hacer más conciertos ahí. Por lo menos a nosotros no nos dejaron. Pues bueno, dicho esto, vamos a escuchar uno de los clásicos de Código Neurótico y el tema en cuestión, Código Neurótico. Stop. casi un clásico de clásicos, ¿no? Estos códigos imprescindibles. Imprescindibles y apoteósicos. Pues nada, esto recordaros que es un LP recopilatorio que ha sacado Black Sheep Report, Sin Batalla ni Bandera, que al cual, pues si no tenéis nada de esta gente en formato original, esta es vuestra oportunidad de haceros con un trabajo en el que recopilan sus mejores temas, aunque es difícil la elección. La verdad es que todos los que están aquí son hits, pero la verdad es que códigos de esas bandas que tenía hits en casi todos sus... que casi todos sus temas eran bastante hits. Pocos hay que queden ahí en el aire. O sea que siempre, una banda a descubrir. Siempre te apañan un momento. Siempre, siempre. Y te alegran la vida. Pues bueno, ¿qué te parecerá ya si empezamos con algunas novedades, algunas cositas que han ido llegando? Empezaremos con una banda italiana que se llama Gradinata North, que han sacado un disco titulado Valtellina Boys. Esta banda lleva desde el año 2000 tocando y ellos hacen una especie de street punk muy rock and rollero, muy macarra también, o sea, también con la... con todo lo que es el diseño y tal, vemos de un poco ya pues todos encorbatados con bugas y cara de malos malotes, un poco mafioso con sus, ¿cómo se dice esto? Con sus gabardinas. Con sus gabardinas, eso iba a decir, con sus gabardinas. Y bueno, pues eso pues es un claro ejemplo de lo que vamos a encontrar aquí. Pues eso, pues música muy macarrucer, muy street punk, muy rock and rollero. Las guitarras, sobre todo, pues las guitarras tienen unos punteos y tal, pues bueno, que sin que la música tampoco, digamos, la música si no fuera por la guitarra tiraría más a un street punk, pero después con sonido de las guitarras le da el toque más rockero, más rock and rollero y tal. Y bueno, pues en la onda también de este hoy italiano, ¿no?, que estamos acostumbrados de otras bandas, ¿no?, de la forma lírica de cantar y tal, pues nos pueden recordar bastante a ellas, pero con un sonido más actual. Vamos, esto lo ha editado distintos sellos, lo han editado ellos mismos y también lo ha sacado Vacío Records de las Islas Caimán, que ha editado también este trabajo. Lo que estoy viendo, estos grupos abusan bastante, sobre todo con las portadas, el rollo este de la heráldica y los escudos y tal. Sí. Mira que está sobao, ¿eh? Con sí, letras góticas, con... Sí, pero les mola el rollo épico y... Lo mismo podríamos decir, ¿no?, de las bandas de Divid, ¿no?, de todo el rollo, ¿no? Es como que... Es como un sello, ¿no? No sé si... Pones esto y ya sabes lo que... En un vistazo ya sabes de lo que se trata. Por dónde van los tiros. Y bueno, pues esta banda no está mal. Otro día ya os hablaremos un poco más de ella porque tengo una extensa bio aquí donde nos hablan pues todos los cambios que ha habido, todo tal. Típica información que nos viene cuando algunas bandas nos envían sus trabajos, pero bueno, la verdad es que está en inglés. Me la he podido leer por encima y las semanitas que llevo, pues poco he podido tener tiempo para degustar e investigar por ahí lo que se cuece cada banda, sino que más que nada hoy las presentaciones es de lo que he podido oír, de lo que he disfrutado de estos trabajos y oye, una opinión personal. ¿Qué te parece? Tampoco tienes que extenderte más, ¿eh? Que no tienes que hacer aquí una tesis de cada disco, tío. Vale, que me calle, ¿no? Tú pon el disco, pon quién lo ha editado y tal, y ya está. Pues eso, nada, que vamos a escuchar un tema titulado Una Birra al Night, con vosotros Gradinata North. We'll be right back. si svuota, sono un paesaggio di ogni conseguenza, sempre tagliato da zio. Lasciami correre, lasciami vivere, sono un eroe dell'arte andare. Eran los italianos Adinata Nor desde su trabajo Valtellina Boys, que bueno, comentábamos a micro cerrado que también tenía un rollo, ¿no? Te recordaban bastante. Motorjeta, sí. Un poco motorjeta, sí, con la guitarra final, la voz, ¿no? Bueno, pues igual la batería no es tan intensa como unos motor, más. Street Pum, macarruzo y bien guitarrero. Pero está bien, la verdad es que está bien. Para pasar una tarde de domingo de resaca, esta sí, mosca, está muy bien. Pues bueno, otra cosita que ha llegado a nuestras manos es un EP compartido entre dos bandas. Una ya es un habitual de aquí del programa, pues creo que ya hemos pinchado casi todo su material que ha editado. Se trata de la banda de Greencore Craniseptic, que nos llega desde Barcelona. Hemos puesto su EP con Chancleta, el compartido con Chancleta. Hemos puesto también su otro compartido con, bueno, sus maquetas varias, compartido con Pesta Porcina. O sea que es una banda que ha ido sonando bastante aquí, ya sabéis, Greencore Guarrete, potente, cada vez a mejor. La verdad es que este trabajo, la grabación mucho mejor, pero hoy no vamos a poner a ellos, sino que vamos a poner a la otra banda con la que comparten este 7 pulgadas, que es Camorra, una banda que se estrena en esta grabación y entre la que encontramos a bandas de a personas que ha tocado, que tocan en bandas como Iron Batasuna, como Miss Kaffer, como otras bandas también de por ahí de Euskadi. Bueno, pues ya sabéis lo que tiene la endogamia, ¿no?, musical, que te juntas ahí con miles de bandas y acaba saliendo esto. Esto es Camorra, una banda de Greencore, que aquí han incluido, si no me equivoco, 5 temas, 6, ¿cuántos son? Es que la verdad es que si hay algo que no me gusta mucho, la portada, como han hecho el diseño desplegable, al estilo como era el de Craniseptic con Chancleta, pero el interior, la verdad es que la tipografía que han utilizado, pues yo me cuesta mucho leer, porque está toda la letra seguida. Entonces están los títulos así como que no encuentras ver bien los títulos, como dónde empieza la letra, dónde está el título, dónde tal. Bueno, pues un porrón de temas. ¿Y sabes la portada? ¿Sabe, pone quién es el ilustrador o ilustradora? No, es ilustradora. No es ilustradora, no. Creo que si lo dices por la componente de Miss Kaffer, por Patricia, creo que ni ha pinchado ni ha cortado en todo el diseño de este trabajo. La portada muy oscura, muy tal. Creo que no, ¿eh? Igual me equivoco y sí, pero creo que no. Vamos, no me encaja mucho. Esto está editado, se me olvidaba, por Corrosión Cerebral Records de Madrid y por La Humanidad es la Plaga, este sello de Bilbao que también está sacando buen material a marchas forzadas. Si te parece, para entrar un poco, vamos a poner un tema de Camorra con el que abren el disco. A mí me ha gustado mucho la introducción, pues es una cosa que me tenía bastante marcada. El tema se llama El Destierro, Reggaetón versus Green. Y bueno, pues si os acordáis de ese programa casposo de Factor X o Tú sí que vales o alguna mierda de estas que hacen de que la gente va ahí, gente pésima y gente menos pésima, a demostrar sus virtudes en el mundo de las artes escénicas, ¿no? Pues ya sea cantando, ya sea haciendo, bueno, con su grupete y tal. Como el CD que nos trajeron los de Mala Vida, del rockero empotrado. Pues algo por ahí el estilo, pues salieron una vez unos pavos haciendo reggaetón y la tía, pues una de las que hacía de jurado, que eso eran los previos, no llegaron a pasar al programa, o sea, los previos como, ¿no?, la selección, ¿no?, el casting. Y estaban allí, bueno, pues lo típico, pues se empezaron a meter con ella porque le decían que tú eres una racita del reggaetón, a por ella. Y había otro que le iba animando al otro, a por ella. Y la verdad es que fue algo bastante mítico, que te recomiendo que lo mires porque es dantesco a la par que mítico. Y bueno, pues han utilizado esta intro para empezar con este tema que se llama El Destierro, Reggaetón vs Green. Y es lo que vamos a escuchar de Camorra, de este compartido con Crani Septic. Yo y el reggaetón no... ¿Qué pasa con el reggaetón? Una pregunta. A mí en el reggaetón nunca veo que yo salga beneficiada, yo como mujer. ¿Qué pasa? Que la música del reggaetón... ¡A por ella! No es lo mismo. No me gustan nosotros las letras machistas. Nosotros también tenemos derecho machistas. A cumplir con la carrera que nos gusta. A mí no me gusta... ¡A por ella! No te gusta, digo por qué, porque eres racista de la música. Reggaetón. El reggaetón es reggaetón. Lo que pasa si es que el reggaetón. Lo que pasa es que el reggaetón para ti es una música que tú no la quieres. Lo que pasa es que el reggaetón para ti es darle que darle a la tipa, darle que darle. Estoy hasta los tú huevos de eso. Abusa del punto débil. Reggaetón, reggaetón, te le meto el reggaetón. Hasta los huevos estoy del reggaetón. Es una Camorra con esta brillante introducción del racista del reggaetón. Y bueno, pues la verdad es que el próximo día ya pondremos Crani Septic, que la cara de Crani Septic suena muy cañón. Decir que antes decía lo de los temas y tal, pues hay 5 temas en concreto de Camorra por esta cara. Creo que hayan hecho algunas fechas por Francia, han salido al exterior, a Francia a tocar. Y bueno, por el estado sí que han hecho bastantes fechas. Yo creo que en Zaragoza igual tocar una vez, puede ser. No sé seguro, es que me suena, no me suena, no sé. Pero bueno, la verdad es que supongo que habiendo editado este trabajo, pues alguna visita nos harán, ¿no? Para presentarlo así como es debido. Te veo muy pensativo hoy, ¿eh? No. ¿Qué estabas pensando? ¿Alguna maldad? Seguro. Nada. Que nada, te veo. Que no. Bueno, pues vamos a seguir con más cositas que han ido llegando. Ahora es el turno de... Nos vamos a Viladecans, Barcelona, donde hay una banda llamada Desecration, una banda que nos ha hecho llegar su primer trabajo editado. El primer trabajo se llama Lords of Misery, y en el cual incluyen 7 temas, o sea, 4 temas de la maqueta, y después incluyen 2 temas que habían grabado en el 2009 previamente para poner en su MySpace, y una versión tributo a Dio llamada Die Young. ¿Lo has dicho en serio? Sí, es así, Die Young, si sí, muere joven, sí. La verdad es que es poco acertada, ¿no? O sea, bueno, pues estas cosas que... esto es una banda de thrash metal de Viladecans, que me ha dicho, en el Baix Llobregat, en Barcelona. Y bueno, pues eso, pues no hay mucho más que comentar. Podríamos estar hablando de, como hemos dicho antes, de sus cambios de componentes, lo cual a mí siempre me aburre bastante. Lo importante es escuchar la música, ver el resultado. Y aquí pues es otra banda de estas de la oleada de thrash metal que está viendo tanto de revival de los 80 y de un thrash metal que no es tan este metal contemporáneo, que es tan pesado y que aquí solemos despotricar bastante de él, sino que es un thrash metal bastante añejo, antiguo, como hacían los primeros Fakov, Chrome y bandas así, pues bueno, pero con un sonido actual y con su propio con su propio sello, ¿no? Además, la portada también es muy de los 80, ¿no? El rollo del tío Sam ahí. Sí, es muy Uncle Slam, ¿no? Sí, eso estaba pensando. Sí, la verdad es que esta gente, pues sí, con la torre, parece Washington, ¿no? De detrás, ¿no? Se está ardiendo y tal. Y bueno, pues sí, la Estatua de la Libertad, sí, muy yankee. La verdad es que, bueno, pues esta gente pues tira bastante hacia el trash americano, como vamos a comprobar con el tema que vamos a poner, que se llama Mass Immolation. Recordamos que la banda se llama Desecration y su maqueta en formato CD, Lords of Misery. Cuando ya son cerca de las 8, vamos a llegar al meridiano del programa. Pues nada, te recordamos que estás sintonizando el Ciudad Podrida, que esto es Radio Topo y es el 101.8 de la frecuencia modulada. esta semana estamos haciendo los deberes atrasados, las cosas que nos van mandando al apartado de correos, que las teníamos un poquito olvidadas, y vamos a continuar con más metal. Esta vez es un CD que nos hace llegar la gente de Discos Macarras, un sello catalán, más concretamente de Raval de Crist, que esta es su segunda referencia. Ya nos habían hecho llegar el CD de Memes y ahora nos envían este de Ojabun. Ojabun es una banda francesa que comenzó allá por el 2006 en Burdeos con el nombre de Mother of Pearl. Al poco tiempo pues se cambiaron el nombre, en el 2007 grabaron una demo y ahora por fin han podido grabar este su primer trabajo oficial titulado Gods and Dogs. Aquí nos podemos encontrar una banda al más puro estilo de Doom clásico y heavy psycho, mirando pues mucho a los 70. Y poco más podemos decir, una presentación muy chula, una ilustración donde nos encontramos ahí un dibujote del dios Anubis, el dios egipcio mitad hombre y mitad chacal, rodeado de unos astronautas. Y eso, vamos a escucharlo. Será el sexto corte, que dentro de los siete que componen el CD, pues de los más cortillos. Pues sí, es el titulado Time to Say Goodnight, por ejemplo. Por decir algo, para los peques que se acuestan ahora. Weather. back, but what you do? Bueno, se nos ha colado otro tema de mientras estamos aquí de cháchara, de Oyabun, de este LP llamado Goods and Dogs, de discos Macarras, editado bajo licencia Creative Commons, un disco que, como habéis podido escuchar, pues bastante, suena bastante majete y bastante elegante la presentación. Aprovechamos para dejarlo de fondos porque la verdad es que es agradable, sonará bastante más, al igual que Memes. Otro día volveremos a pinchar Memes porque la verdad es que este sello está sacando buen material. Y nada, voy a entrar al trapo con otra novedad que ha llegado recientemente y que yo he empezado a escucharla desde hace dos días, que llevo en mis manos. Ya sabéis, el correo punk, cómo funciona a veces, que alguien viene aquí a Zaragoza, te trae un disco que le ha pasado tal, pásaselo a fulanito de tal, y se queda en casa de alguien, pues un tiempo pues de posavasos, de estas cosas, ¿no? Conocemos a varios de estos individuos, ¿verdad? A mí la última, dos meses me tuvieron dos esperando. Meses, no, yo este tanto no, pero dos semanitas sí que ha estado. Y la verdad es que a la que he empezado a escucharlo me ha gustado muchísimo. Es un disco editado por Discos Enfermos. Este sello afincado actualmente en Barcelona y se trata de Crimen, de una banda que nos llega desde México, México DF, y que, bueno, pues hacen un punk latino, con algún ramazo hardcore así rapidete, con unas letras de lo más curioso. El LP se llama Es una vil mentira que todo va a estar mejor, y tiene títulos tan estupendos como Esta no lo puede oír mi jefita, o No soy black metal porque ame a Satán, soy black metal porque odio a los cristianos, o Como la mierda siempre cae a cubetadas, y así pues el resto de letras. La verdad es que es un disco muy fresco, o sea, se agradece. Es punk, no es nada del otro mundo, no es nada nuevo, no están innovando sobre ningún estilo musical, ni están experimentando ni nada. Es punk del de toda la vida, pero muy bien hecho, muy bien grabado, con muy buen gusto y muy fresco, y la verdad es que se agradece. Vamos a escuchar el tema Quiero asiento de primera fila. Crimen desde México. Algún día pagaré por lo que me estáis haciendo, bastardos. Thank you. ¿Qué te ha parecido? Muy bien. Muy bien. La verdad es que lo que hablábamos antes a micro cerrado, una tarde tenemos que pararnos a escuchar las nuevas hornadas de grupos latinos, tanto de México como de Estados Unidos, que últimamente están viendo publicadas referencias aquí en el Estado español, pues ya sea esto con Discos Enfermos o lo que salió de Monjo con Solo para Punks, o lo que está por salir de Criaturas en Trabuk Records, que vamos, que ojeando por ejemplo el catálogo de eso de Discos Enfermos, pues se ve que hay buen material que está llegando aquí. Y eso, que está grupos de ahí de Estados Unidos que cantan en castellano y que miran así de refilón al punk ibérico de los 80. Aparte, bueno, me había imprimido una cosa que me ha llamado la atención cuando he buscado información sobre esta banda, que sale en su MySpace, creo que lo he sacado. Y bueno, pues sale una nota como diciendo: aunque somos básicamente nihilistas desilusionados con el estado de las cosas, aún conservamos ciertos principios por los cuales hemos más o menos guiado nuestras vidas en los últimos años, siendo principalmente el hazlo tú mismo y el desprecio por todo ismo. Ya se lo saben, racismo, sexismo, etcétera. Esto es punk. Pues bueno, una forma bastante clara de definir, ¿no?, la actitud y la filosofía de esta banda. Y bueno, pues es un disco que totalmente recomendable, está muy bien, muy divertido, muy enérgico y vamos, estupendo. Que me voy a ir. Vale, me abandonas ya, ¿no? Te dejo solito. Bueno, pues me quedé una horita más dando el resumen con novedades que han ido llegando aquí. Venga, hasta la semana que viene. Bueno, mientras se va el compañero, pues voy a seguir poniendo algunas cositas que han ido llegando hace poco. Una de ellas es la maqueta de una banda de Madrid, concretamente de Móstoles. Ellos se llaman Abordaje y esto nos lo hizo llegar gratamente la gente de Millefingerprint Cine. Pues eso, después de este trabalenguas que me acabo de marcar, pues eso, María Irra de Millefinger Cine, pues nos hicieron llegar esta maqueta junto a los fanzines. Y bueno, pues yo la verdad es que otra vez guiado por mis prejuicios, un grupo llamado Abordaje, con una portada de un barco pirata así a nivel de ilustración, y con título llamado Cuando el barco se hunde, las ratas huyen, pues me dio bastante de tirarme hacia atrás. He de reconocer que estuve unos días que lo tenía ahí y me lo miraba de refilón, de te cojo, te pongo, no te pongo todavía. Bueno, voy a escuchar otro CD, voy a escuchar otro disco un poquito más tarde, hoy lo escucharé, no lo escuché. Y un día me puse a escucharlo y la verdad es que está bastante bien. Es punk hardcore, muy del de aquí, con algunas influencias también del hardcore punk italiano. No tiene nada que ver con lo que me imaginaba. Imaginaba algo más metal hardcore, así por el rollo épico este que se gastaban y por el nombre del grupo, pero no es así. La verdad es que es una base así hardcore, muy ochentero, muy hardcore europeo del de toda la vida, y bueno, pues con una voz muy punkarra, desgarrada, y bueno, la verdad es que es una buena maqueta, una buena carta de presentación la de esta banda de Móstoles, en la que también encontramos algún miembro de los extintos Cámara de Gas. Vamos a escuchar el tema, el segundo corte, En tus manos, de esta demo de Abordaje, titulada Cuando el barco se hunde, las ratas huyen. Come on, let's go! Así sonaba esta maqueta de abordaje de esta banda que nos llega y nos ha hecho llegar su maqueta desde Móstoles. Y la gente de Discos Rayados, un sello afincado, bueno, un sello afincado no, un sello de Barcelona, pues también nos ha hecho llegar algo de las últimas ediciones que ha editado en su catálogo. Contacto se estableció a través de la gente de Antilectual, una banda que estuvo tocando hace algunos meses aquí en Zaragoza presentando su trabajo Start From Scratch. Una banda holandesa de hardcore melódico concienciada con distintos temas como la liberación animal. Editaron su primer trabajo en el 2005 llamado Silencing Civilization y bueno, pues después grabaron Testimony en el 2008 ya aquí en Europa. Actualmente pues ha editado este trabajo presentado en un estupendo digipack a través de bastantes sellos, entre los cuales, bueno, pues como ya he dicho, de aquí del estado tenemos a Discos Rayados y después hay otros sellos como Infected Records Do Yourself, Evanescence Records, Norrison Records, Broken Silence, etcétera, etcétera, etcétera. Bastantes sellos pues para, bueno, pues para mover y poder lanzar este digipack que tiene una presentación estupenda. Su música, como ya he dicho, es hardcore melódico y bueno, pues ya sabéis que no es un estilo que aquí solemos pinchar en el programa, pues la gran mayoría de bandas del abanico que hay de bandas de este estilo, pues en concreto pues no nos llaman demasiado la atención y tampoco muchas veces no es una escena con la que estamos en contacto directo. Ya sea por, bueno, por los terrenos donde se mueven o por las vías que tienen ellos de promoción, a veces no son estas, algunas de ellas tiran más hacia el mainstream que hacia lo que sería el underground, pero bueno, no es el caso de Discos Rayados, que sí que nos ha hecho llegar su material, y de Antilectual, que es una banda, pues bueno, pues como podían ser Propagandi en su día, ¿no? Una banda de hardcore melódico, pero con un contenido político y social en sus letras que hace que la banda sea bastante interesante. Vamos a escuchar uno de los cortes de este LP titulado Start From Scratch. Escucharemos el tema Some of My Best Friends Are Meat Eaters, o sea, algunos de mis mejores amigos comen carne. O sea que con esto queda dicho todo. Eso nos pasa a muchos y eso nos hace pensar bastante a veces en las sandeces que podemos llegar a decir sobre estos temas. Venga, pues vamos con Antilectual desde Holanda y desde su último trabajo Start From Scratch. We'll be right back. Así sonaba Antilectual desde su trabajo Stars from Scratch, editado entre varios sellos por Discos Rayados de Barcelona. Un sello que nos ha hecho llegar varias de sus referencias, entre las cuales encontramos también lo que vamos a pinchar a continuación, AID, A-I-D, una banda que ha editado un trabajo junto, o sea, a través de Discos Rayados y también de Fragment Music de Burgos, este veterano sello. El álbum se llama Beyond Belief y bueno, pues decir que esta banda pues es una banda con un sonido bastante actual, bastante contemporáneo. Mezclan tanto hardcore y melódico con unas partes de metal así más intensas. Vuelvo a repetir, no suele ser lo que más pinchamos aquí, pero bueno, pues siempre sea por apoyar a los sellos, esos sellos que trabajan con una filosofía más del hazlo tú mismo y se mueven por vías no comerciales, pues que es nuestro deber pinchar y reseñar cómo es debido todos estos trabajos. Este trabajo pienso que le va a gustar bastante a las nuevas generaciones, esos jovenzuelos que se han criado pues escuchando, han mamado bastante de hardcore melódico y también de estas bandas de metal y esta mezcla así curiosa que yo a veces, con no sé, un estilo que suela consumir, pues me cuesta un poco definir bien qué es, eso es, pero bueno. Vosotros juzgaréis por vosotros mismos cuando lo escuchéis. Vamos a escuchar el tema Life to Tell de AID desde el álbum Beyond Belief. Contrainformación. Música. Ecologismo. Contracultura. Humor. Amor. Y respeto. Radio Topo. Topo. Sintonízanos en el 101.8 de la FM. Comienza la mañana, enciendo el transistor, conecto una emisora, muevo mis piernas, buscando diversión. Pues bien, seguimos aquí en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Estás escuchando Suita Pudrida y bueno, pues vamos a estar alargando el programa hasta las 9 de la noche, como todos los martes que emitimos de 7 a 9. Y vamos con más cosillas, más material interesante y nuevo que ha salido hace muy poco. Vamos a retomar a una banda que, bueno, pues que empezó en los años 80. Ellos se llamaban Mierda, y esta banda Mierda no dejaba de ser la banda que después dio paso a lo que es hoy en día Violent Headache. Pues esto era una banda compuesta por los hermanos Becerra, miembros y alma mater de Violent Headache, y era pues como la banda anterior, la banda, pues eso, el embrión de Violent Headache. En su día ya editaron una maqueta a través del sello Las Ramas Pollos Hay en cassette. Y bueno, pues ahora hace poco han editado una maqueta también en cassette llamada Hardcore Poplanow. En esta ocasión eso está editado por Alta Intensidad Tapes, que esto también pues lo lleva nuestro amigo Teodoro, el amigo que en su día llevaba de Las Ramas Pollos Hay, y ahora les vuelve a sacar esta maqueta que han grabado hace bien poquito. Esto lo han grabado en el 2010. Como dicen, con el sistema Cutresound, ese sistema con el que se graban todas esas maquetas en los años 90 en los locales de ensayo de Violent Headache, Omni, Uprising y AF, estas bandas que ensayaban todas en el mismo local, y bueno, pues con una mesa que había ahí, una mítica mesa, pues se grabaron bastantes maquetas, se grabaron hasta temas para los mismísimos Agathocles. Esta maqueta la componen 19 temas, entre los cuales encontramos una versión de la banda Speed, la versión del tema Gamberro de la banda Speed, esta banda de Donosti. Pero bueno, antes que nada, y antes de seguir hablando y dando la brasa, pues os voy a poner el tema con el que abre la cara, un tema bastante peculiar llamado Chorizos Asgae, y así os hacéis una idea de qué es Mierda, cómo suena Mierda, la vertiente más punk de Violent Headache. Vamos con esta maqueta titulada Hardcore Poplanow. Un gobierno militar es un tipo de gobierno en el cual el Estado es controlado por militares o ramas de un ejército. Por lo general, los gobiernos militares llegan al poder de formas excepcionales, ya sea en reacción a una crisis de un gobierno, tomándolo en sitio, como por un golpe de Estado por diversos motivos, a no ser que se trate de sociedades militaristas. Pero un gobierno militar también, o sea, gobierno militar también es una banda de Gijón, que introduce este texto que acabo de leer en el interior de su EP, de su primer trabajo, editado por los sellos Discos Enfermos, otros habituales de aquí del programa, y Cruz As Fuck Records, también habituales de aquí de Ciudad Pudrida, que nos hacen llegar todas sus cosillas para reseñarlas. En concreto, pues, en gobierno militar milita uno de los, bueno, el responsable de Cruz As Fuck Records, del señor Diego, desde Gijón, una leyenda viva también del punk hardcore a nivel estatal, y en esta ocasión, pues, con una banda como es esta, de punk, hardcore, rudimentario, la vieja usanza, y que han sacado este EP en el que incluyen 7 temas, 3 por la cara A y 4 por la cara B. Portada serigrafiada, estupendo, nos encantan cuando hay trabajos así, con las portadas serigrafiadas, y que no solo hay música en su interior, sino que también hay un pedazo del esfuerzo y de la ilusión de cada uno a la hora de sacar este trabajo. Vamos a escuchar el tema que abre la cara A, titulado Destino, gobierno militar. Y tras escuchar esta banda de Gijón, gobierno militar, vamos a hacer un... Bueno, pues vamos a pinchar algunas de las últimas ediciones de un buen sello de Almería, un sello dedicado al metal extremo aquí en el estado, como es Hecatombe Records. Un sello que edita bastante buen material y que, bueno, nos hace disfrutar de las delicias a todo seguidor y consumidor de este tipo de sonidos de metal. En esta ocasión vamos a poneros un discazo que a mí personalmente me ha gustado muchísimo. Se trata de Altar of Sin, una banda que ya pinchamos aquí, presentamos su trabajo Praising Evil, un trabajo excelente, y ahora nos vuelven a sorprender con su último trabajo titulado The Damned Dogs from Hell, un trabajo en el que combinan a la perfección el thrash con el death metal. Como os he dicho, una tormenta de trastidad a la vieja usanza, y bueno, pues que para mí mezcla, puedes encontrar hasta de los primeros riffs de los primeros Slayer hasta elementos del death metal más de los 90s, vamos, pura esencia metal, un trabajo excelente. Y escucharemos uno de los temas redondos de este disco, titulado The Damned Dogs from Hell, y escucharemos el tema Metal Massacre, Altar of Sin. Yeah. Impresionante el último trabajo de esta banda de Valencia llamada Alta Rofsin a través de Catombe Records. Un sello que, vamos, que decisivo a la hora de sacar excelentes trabajos aquí en el estado, como el que tiene que estar a puntito de salir, el nuevo trabajo de la banda de aquí de Zaragoza, Velocidad Absurda. Estaremos atentos, atentos para ver cuándo sale y, como no, traerlos aquí a los estudios de Radio Topo para entrevistarles. Otro trabajo excelente, una banda que ya está anclada en el sello, es Difenacum, una banda que viene de Castellón, también nos seguimos moviendo por Levante, y esta banda, pues qué decir de ellos, creo que esto es su cuarto trabajo, excelente, una banda de Greencore que, vamos, que es que soporta muy bien el paso de los años, donde encontramos algún componente de alguna de, de una de las bandas pioneras del Greencore aquí en el estado, como era Rotted Slack. Una banda que ha sonado ya en distintas ocasiones y con sus respectivos trabajos aquí en el programa y que ahora volvemos a pinchar, pero con muy gustosamente, su último trabajo titulado Alégrame el Día, con 27 cortes de un greencore con algún ramalazo de metal, pero y también con una actitud bastante apuncarrada y bastante desenfadada. Excelente, excelente el resultado final de todos los trabajos de Difenacum y, vamos, y este no iba a ser menos, este LP Alégrame el Día es impresionante, o sea que, vamos, una patada en la boca desde el primer momento que lo pones en tu reproductor hasta que se acaba, impresionante. Vamos a escuchar el tema White Metal, si antes hemos escuchado Metal Masacre de Alta Rofsin, escuchamos White Metal de Difenacum. Vamos con este temazo. Muy bruto este tema llamado White Metal de Difenacum desde Castellón y muy bruto su trabajo Alégrame el Día, totalmente recomendable. En el próximo programa pincharemos alguna más novedad que nos ha hecho llegar el amigo Pedro desde Almería, de Catombe Records, pero no vamos a, vamos a enlazar el tema y nos seguimos quedando en Levante con otra cosilla que nos ha llegado. Se trata de la maqueta de Destino Entierro. ¿Qué es esta banda, Destino Entierro? Pues es una banda formada por dos personas, por Antonio, miembro de Freak Hate y Disflesh, e Iñaco, también de Disflesh. acostumbrados ya a sus grandes bandas y sus grandes proyectos, que siempre nos llegan con un sonido bastante bestiote, pues aquí sabemos que, vamos, que este trabajo va a derrochar brutalidad por los cuatro costados. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Pues bueno, pues un sonido denso y machacón, que así lo demuestra con los cuatro trayazos más la desintroducción que compone esta maqueta, que es su segundo trabajo, si no me equivoco. Aparte de los temas lentos, sludge, podríamos llamar, stoner, como queráis llamarlo, ¿no? Este sonido denso y ambiental, esta atmósfera especial que consiguen recrear en sus composiciones, también encontramos unos ramalazos de D-Beat al puro estilo Dishammer, muy oscuro, cogiendo lo mejor del punk y lo mejor del black metal para darle este toquecillo D-Beat en algunas partes. Así encontramos una mezcla bastante curiosa en esta nueva banda llamada Destino Entierro. Esto es su maqueta de 2010 y, como ya os he dicho, pues son cuatro temas más otro. Vamos a escuchar el tema Smegma Warriors, de esta brutalidad de banda que nos llega desde Valencia. We'll be right back. Y bueno, como habéis podido comprobar, damos paso ya a la agenda cultural y social, más bien, que hay esta semana, porque hay poquitas cosas, o bueno, pues por lo menos hemos podido, como hacemos siempre, pasearnos por todos los foros y por todos los sitios donde suelen haber convocatorias. No nos ha dado tiempo, pero también os agradeceríamos que cuando tengáis convocatorias nos enviéis un mail a ciutadpodrida@gmail.com, nos hacéis llegar y así también nos facilitáis un poco el trabajo y podemos publicitar todas vuestras actividades. Empezaremos por mañana miércoles 2 de marzo, sigue el febrero feminista y a las 8 hay una charla en la librería La Pantera Rosa, que esto está en la calle San Vicente Paul número 28, llamada ¿Cómo follarse a una trans? Si no recuerdo mal, porque aquí no está anotado y se me ha olvidado traerlo, pues a las 7 también empezará antes, en la librería La Pantera Rosa, empezará un pase de cortos también del febrero feminista. O sea que a las 7 tenéis pase de cortos y a las 8 la charla de cómo follarse a una trans. El jueves 3 de marzo a las 8 hay una concentración en la Plaza España en apoyo a la causa de los pueblos árabes en lucha. Empresas, gobiernos y títeres del imperio, dejad que los pueblos decidan. Y el viernes 4 de marzo a las 8 en el Centro Social Ocupado Quique Mur, ya sabéis, en la Plaza de la Memoria Histórica en Torrero, os invita a la primera edición del Festival Malachén. Un festival que esperamos y deseamos desde Ciutat Podrida que no esté hecho con mala baba, sino con buen humor. En este concierto estarán tocando Rap Caeda, Hip Hop desde Zaragoza, Pisando Guapos, Street Punk de aquí también, Perrito Bravo, Surf Antisocial y Venganza, Hardcore Punk Against Raves. La entrada es la voluntad y dicen que todos los beneficios irán destinados a comprar gasolina. Y nada, pues vamos a escuchar un tema de Perrito Bravo, de esta banda de surf antisocial y antimusical, que de Zaragoza, con el tema Juventud Antidroga de su recién maqueta, que creo que van a tener editada ya en breve, a ver si los traemos también por aquí a que nos cuenten un poco sobre su way of life. Y vamos a escuchar el tema llamado Juventud Antidroga. Thank you. Bueno, pues así sonaban Perrito Bravo, esta banda que estará tocando este próximo viernes 4 de marzo. Y hasta aquí la agenda de cositas que tenemos para esta semana en esta ciudad. Ya sabes, la 5 marzada eclipsa todo tipo de eventos. Estamos en la recta final ya del Ciudad Pudrida, estamos acercándonos ya al punto de las 9 de la noche, pero no nos vamos a ir antes sin poner alguna cosita más. Vamos con una banda que nos llega desde el noreste de Escocia, llamada Murderous Instinct, una banda que acaba de editar un EP titulado Gringa. Un EP con tres temas, al más puro estilo greencore, bastante brutal. Y que bueno, no mucho más que reseñar, por vosotros mismos vais a oír de qué va este proyecto. Esto, bueno, decir que esto está grabado en noviembre del 2010 y que, bueno, pues que acaba de salir hace muy, muy, muy, muy poquito. O sea que aquí en este EP encontramos, bueno, las tres canciones, más una canción llamada World of Shadows, la versión promo, que será incluida en su próximo EP, un tema de más larga duración. Vamos a escuchar dos temas de Murderous Instinct, uno titulado Fast Like Fuck y el tercer tema Common Problem. Dos temas de escaso minutaje, como habéis podido comprobar, y como deben tener una buena banda de grindcore. Y de escaso minutaje también es lo que vamos a escuchar a continuación. Se trata del EP de Los Breves. Los Breves es una banda de Bermeo, un cuarteto de Bermeo, que estuvieron tocando hace poco, bueno, hace igual un par de meses o un mes y algo, en el Refugio del Crápula junto con Elfo Negro. Ellos trajeron un EP, que es este que vamos a poner a continuación, llamado Mods, editado por ellos mismos y en el cual incluyen 7 temas por la cara A y 6 temas en la cara B. Sus conciertos duran muy poco, me han llegado a decir que han hecho conciertos de 8 minutos, pues de ahí el nombre de Los Breves. Ya veréis, no se trata de greencore, se trata de un punk, bueno, pues bastante marcianete y bastante curioso. El directo a mí me gustó mucho y rápidamente pues me hice con este 7 pulgadas elegante, de 300 copias limitada, con una portada muy muy Pistols, Nevermind the Bollocks, con amarillo y rosa, y la verdad es que, bueno, pues un trabajo muy agradable de tener en tu discografía. Vamos a escuchar los dos temas que abre la cara A, el tema Increíble Inestabilidad en las Relaciones Humanas, y el segundo corte, El Acelerador de Partículas. Los Breves. Don't Impresionante Los Breves, un EP totalmente recomendable para alegraros esas tardes con sus temas breves, pero breves, breves. You know, people, the other day... Y bueno, para despedir el programa de hoy vamos con un clásico, una maqueta, la maqueta de Choco Crispy. Choco Crispy es una banda de Valencia, una de las bandas pioneras del death metal aquí en el Estado español. Ellos fueron de esas bandas que estuvieron junto con Human Waste, Rotten Flesh, Necrophilia, Spontaneous Combustion... Pues esas bandas que, pues bueno, pues fueron las primeras que dieron forma a toda una escena del death metal, muchas de ellas cobijadas bajo el sello Drowned Productions, de los primeros sellos junto con Anaconda Records dedicados a editar death metal aquí en el estado. Y bueno, pues esta era su tercera maqueta y la llamaron Los Temas Rechazados porque, bueno, pues como cambiaron un poco y no fue un death metal tan puro y duro como en sus dos primeros trabajos, pues Drowned decidió no sacar esta maqueta y la sacaron a través del sello alternativo Suroi de Valencia. Y bueno, pues la titularon así, Los Temas Rechazados. Vamos con un clásico, de este... del Death aquí en el estado, Choco Crispis desde Valencia. Es impresionante deciros que después de algunos de después todavía cambiaron más, innovaron más en su sonido y que algunos de sus miembros después han pasado a formar parte de esa fantástica banda llamada Gigatron. Vamos a escuchar el tema, en concreto Liquid Duped, de Los Temas Rechazados de Choco Crispis, y hasta la semana que viene nos escuchamos. Thank you.